cansado de aburrirte de mí. Por eso te recomiendo que tu desayuno le pongas veneno. ¡Pero bueno! Por eso te recomiendo que tu desayuno le pongas veneno. ¡Pero bueno! Y si te pasan emociones, ¡por qué! ¡Yo te lanzan emociones! ¡Por qué! Pero que tú lo sientes y ves cuánto aguantas perdiéndote. Si ves cuánto aguantas perdiéndote, que ve. A mí se me hace. Estás asustado. A mí se me hace. Estás asustado. Porque eres tierno y eres un tarado. Es que te quiero y eres un tarado. Pásate de ser, que te pases de ser. Te digo que te pases, que te pases. Hay un dicho que dice algo así como más vale solo. Pero la neta es que no vamos a hacer un disco solista. O sí, Mayer. No. Oye, Mayer. Ven, Mayer. Está muy distraído en el cortando un pastel. Luego te enojas, Mayer, vente. Traen niños, póngales audífonos, no les jodan los oídos, por favor. ¡Pa! ¡Pa! ¡Pa! ¡Pa! ¿Estás listo, Rubio?